sonidos que sacuden tus sentidos. Este ritmo es para ti. Que se grita así. Este ritmo es para ti. Que se grita así. Y bueno, pues ya estamos de regreso después de escuchar una melodía que se llama Sin Tu Cariño. Bueno, pues como les comentaba en bloques anteriores, estábamos en espera de que llegaran nuestros invitados. Efectivamente les tocó tráfico del DF para acá, que bueno, pues ahorita no, ellos nos van a estar contando acerca de esa experiencia del transcurso, entre otras muchas cosas, por supuesto, de su música. Ellos son Mari y Daniel, es un dueto. Buenos días, bienvenidos. Que bueno, también estarán presentando un material discográfico que ya tenemos de este lado. Ahorita lo vamos a poner, claro que sí. Y por supuesto también el plus, van a cantar en vivo. Así que bueno, pues ¿qué les parece si antes de ya iniciar formalmente en esta entrevista vamos a escuchar un track musical de su disco para escucharlo? Y ahorita nos lo presenta también, ¿sale? Bueno, pues vamos a escuchar esta primera melodía que se llama El Feo. El Feo. Muy al estilo del dueto mayor. De mi vida, Cuchitán, tierra querida, donde el zapoteco es melodía de amor, por eso tu hija inspirada te canta, música en directo, directo del corazón. Paguini, cabenas, palaguini, paguini, cabenas. Salulu, Gushila, Cabenang, Espidolu, Gushila, Cabenang, Espidolu, Nanga, Tifeu, Tifeu, Granashi, Negudu, Vilexido, Neshashagana, Neli, Nanga, Tifeu, Tifeu, Granashi, Negudu, Vilexido, Neshashagana, Neli. Te hablan de mi vida mía, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy mi negro santo, yo eres el feo que sabe amar con todo su corazón y me quiere de verdad, yo eres el feo que sabe amar con todo su corazón y me quiere de verdad. Winnie Lu, Tidixas, para Winnie, Winnie Lu. Tidixana na shishinya, gastina kapanya wana rarakashinya, gastina kapanya wana rarakashinya, lina nalu tifeu granashi, negudu vilexido, ne shashagana neli, lina nalu tifeu granashi, negudu vilexido, ne shashagana neli.

Instituto Nacional Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el Instituto Electoral del Estado de México destinará 941.581.502 pesos a partidos políticos para la elección a gobernador en la entidad? Radio portátil para oídos ambulantes. Estás escuchando La Voladora Radio. Perfil 97.3. Gracias por el recuerdo. Música para los reclásicos. Escucha el trasfondo del diván etéreo. Un nuevo amanecer. Entonces no te pierdas efervescencia musical. Nadie paga por escuchar la radio, pero todos quieren que pagues por tenerla en tus manos. Nosotros no. Si quieres conservar un pedazo de La Voladora Radio solo para ti, visita podcast.lavoladora.net. Visita podcast.lavoladora.net. Descarga nuestros programas y luego decide qué hacer con ellos. Escúchalos, reutilízalos, regálalos, destrúyelos. Son tuyos. Podcast.lavoladora.net. Radio portátil para oídos ambulantes. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Hola, sí, ¿qué música quieres escuchar? ¿Me puede poner Agua en el Hoyo? ¿Cuál? Agua en el Hoyo. ¿Cuál? Agua en el Hoyo. Ah, ya te pasamos. I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Que se grita así. Este ritmo es para ti. Que se grita así. Y bueno, pues tuvimos que ir a un cortecito para de un corte de estación de aquí de la voladora. Pero ya estamos nuevamente al aire para iniciar esta entrevista con el dueto mayor. Está con nosotros la señora Mari y el señor Daniel. Buenos días, ahora buenos sí, días. Buenos días, ¿cómo buenos están? Muy bien. Muy ¿qué bien. Tal el viajecito para Meca Meca? Pues sí, un poco de tráfico. ¿De dónde son? ¿De dónde nos visitan? Oaxaqueña, pero tengo muchos años de vivir aquí, me vine desde los 8 años. Ajá. ¿Qué viene usted de Ecatepec? Vengo de Ecatepec, ahora vivo en Ecatepec. Y yo sigo siendo muy oaxaqueña. Se le nota, señora. Sí, orgullosa de sus raíces. Sí, sí, muy, muy orgullosa de mis raíces. Muy placenteramente las digo y las trato de encontrar, porque pues mucho no recordaba y leyendo libros, me han regalado libros y ahí he tratado, otros comprados, o sea, he tratado de reencontrarme con mis raíces. Que eso es importante, ¿no? Vino usted, digamos, a la ciudad, sí. Muy, muy, muy pequeñita. Muy pequeña. ¿No? Y que en ese transcurso puede, pues, decir, ah, no, pues, ya, ¿no? Adiós. Y es que incluso yo viví con una persona que era como mi madre, era mi hermana, pero me prohibía ser oaxaqueña, o sea, ella quería olvidarse de Oaxaca porque sufrió mucho allá, tenía sus razones. Ajá. Y sufrió mucho. Entonces, ella era muy oaxaqueña, nos hacía comidas oaxaqueñas y todo, pero me decía, no, no te vistas así, tú ya no eres oaxaqueña. O sea, ella sí era oaxaqueña, pero a mí me decía, ajá, tú ya no eres oaxaqueña, tú aquí, porque tú llegaste muy chiquita. Y yo, bueno, pues como estaba chica, pues la obedecía, ¿no? Uh-huh. Pero ahora ya de grande, pues por eso le digo que es el reencuentro con mi persona, realmente con mi personalidad, la real. Las raíces, ¿no? Las raíces que finalmente pues se llevan, de una u otra manera se llevan, ¿no? Sí, salen, he uh-huh. tratado de reencontrarlas en los libros, pero la siento, uh-huh. la siento. Entonces por eso es el cantar oaxaqueña, muy oaxaqueña. Sí, que padre, ese rato estábamos hablando afuera del aire precisamente de Oaxaca, ¿no? De la, sí, de lo hermoso que es Oaxaca, su gente, sus tradiciones, sí, o sea, de todo, sí, el sí, asunto, sí, este, de Oaxaca, que finalmente es uno de los lugares de nuestra república que, pues, que tenemos que visitar si no lo conocemos, y si lo conocemos, pues tenemos que, pues, seguir visitando, ¿no? Hay muchísimos lugares, este, en nuestro país, que son muy ricos en muchas cosas, ¿no? Sí, en cultura, sí, en lenguas, este, en tradiciones, y bueno, ajá, Oaxaca es uno de los que están como este, en los primeros lugares, ¿no? Sí. Obviamente no Oaxaca turístico, ¿no? Porque hay un Oaxaca turístico, pero que finalmente para eso está, ¿no? Para atraer turismo, pero hay otros lugares de Oaxaca muy bonitos que no son nada turísticos, o más bien no son nada, este, pues, publicitados turísticamente, pero que son muy bonitos. Sí, sí. Es que las costumbres son muy bonitas. Incluso en este libro, por ejemplo, que nos obsequiaron, uh-huh, este nos lo obsequiaron en Coyoacán. Ahí estuvimos dando recitales, uh-huh, en Coyoacán, y una licenciada nos lo obsequió. Y trae todo lo de las calendas. Las calendas quiere decir como un paseo que salen a dar, pero todas las regiones se visten. Cada quien trae su vestimenta propia. Las tehuanas, los mijes, las que bailan el baile de la piña, los danzantes, que ya ve que allá los danzantes son como con espejos, que, uh-huh, bailan la danza de la pluma, y todos esos personajes van en ese desfile, digamos, ¿no? Eso se llama calenda. Van unos como vestidos así como grandotes, se llaman marmotas, y esos son, se hace una calenda el día de alguna festividad oaxaqueña, ya sea en el pueblo o en Oaxaca, y en Oaxaca se reúne todo de todas las regiones, y ahí se hace como un desfile y van directos al Zócalo, todo. Que está, pues, está bastante padre. Sí, bueno, sí, bonita. Este, también está con nosotros el señor Daniel. ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted de dónde nos visita? Yo soy del Estado de México, por el rumbo de Villa Nicolás Romero, rumbo a Villa del Carbón. El pueblo se llama Cahuacán. Y ahí crecí. Ahí. ¿Ahí nació, ahí creció? No, yo nací aquí en el Distrito Federal. Ah, ok. Pero mis papás, mi mamá era de allá, entonces yo me crié allá. Ah, ok. Y yo lo considero mi pueblo allá. Está también bastante, sí, padre el Estado de México, del otro lado del Estado de México, ¿no? Que, sí, que bueno, el Estado de México no solamente se reduce a esta parte, ¿no? Esta zona, sí, sino está bastante sí, grande, y que también, del otro lado, digamos, sí, del otro lado también hay muchas cosas bastante padres, ¿no? Sí. Hablando precisamente de esto, de las zonas, pues, bonitas, sí, bueno, zonas ahí es muy verde, ¿no? Allá nunca está seco, siempre está verde ahí. ¿Qué tal el, sí, clima de aquel lado? Frío, sí. Igual que aquí, que Ameca. Sí. O sea, que ahorita, ahorita está como templadón, sí, pero entonces, pues no tiene frío, está como pez en el agua, así aclimatadito. Así es, sí. Bueno, ustedes forman el grupo Dueto Mayor. ¿Cómo fue que formaron este dueto? Que mi compañera es la que explique. Bueno, lo que pasa es que yo cantaba con mis amigos, con mis familiares, y a veces me iba a cantar a un restaurante a capela, porque nadie me podía acompañar unas canciones, pues, mis canciones oaxaqueñas. Ajá. Y una precisamente que se llama Como de 30, que viene en el disco precisamente, nadie me lo podía acompañar, y ese día yo... ¿Guitarristas? Bueno, guitarristas, ¿no? Llevaba yo guitarristas a veces, uno u otro, pero no, entonces a veces me iba sola, y un día me fui sola. Y llegando allá empecé a cantar, y dije, pues voy a cantar esta capela, porque la verdad, ahí se hace una bohemia en ese restaurante. Entonces les digo, voy a cantar esta capela porque, pues no, nadie me la puede acompañar. Empecé a cantarla y se acerca mi compañero que estaba ahí. No nos conocíamos. Era un comensal más. Uh-huh. Y se acerca y me dice, ¿te puedo acompañar? Le digo, pues si puedes, pues yo empecé a cantar y dije, pues que me siga si puede, porque yo estaba segurísima que no podía. Ajá. Uh-huh. porque varios me habían tratado de acompañar en esa canción y no podían, o sea, se quedaban a la mitad o menos de la mitad, y que me la sigue acompañando y la terminó. Y dije, ay, este sí. Y este, yo había tenido un maestro un día grande que me dijo, mira, hija, yo no te sigo los pasos porque pues yo no puedo, estoy grande, no puedo con a seguirte esos pasos que tú llevas para acá y para allá. Entonces, este, me dice, pero el día que te encuentres un guitarrista te va a decir, te acompaño, y no te va, porque me decían siempre, no, que bájale, no, que sube, no, que así, no, que mira, que, y dice, y él no, el que pues un guitarrista te va a decir, te acompaño, y te va a acompañar a como cantes, y que me lo encuentro. Y así ya no se vayan, empecemos. Sí, nada más que me le perdí un tiempo y dice que me anduvo buscando. Un año. Nada más un añito. Fíjate que la vi, que la acompañé, me gustó su forma de cantar y todo. Y sí le pregunté dónde cantabas, pues en el jardín de la tercera edad en Chapultepec. Entonces me dejó buscarla y bueno, y conocí a otras personas, ahí seguimos cantando hasta que la encontré después de un año. Y ya en el 2011, en el 2012 formamos el dueto. O sea, tienen un ratito. Él me sugirió formar un dueto y ya. Para mí era un hobby y era una cosa tranquila, ¿no? O sea, no yo no pensaba nada de hacer como un dueto y eso. Pero ya que vi que, pues a mí me gusta mucho su acompañamiento de su requinto. Y dije, bueno, pues sí, nada más lo palabramos bien y vemos en qué términos, ¿no? Nos acompañamos y cómo no. Y ya, desde entonces estamos tratando. Luego de ahí a alguien le avisaron allá en Coyoacán y luego acá y luego allá, y traemos un currículum que nos han dado reconocimientos y eso. Ajá. En algunas partes. Y bueno, gracias a Dios, gracias a Dios y al señor Omar, que también nos ha traído por todos lados estos reconocimientos. Él ya estaba conectado con el señor Omar, yo no sabía, y nos empezó a invitar a varias partes. Pues fue como un empujoncito que nos dio él, y de ahí ya nos fuimos en la trayectoria. ¿Que el señor Omar es su representante? Sí. Sí, él nos ha jalado a varias partes, incluso ahorita nos estaba haciendo la invitación, porque cada año cantamos, ya tenemos como 4 años cantando en la tumba de María Félix, el día del aniversario. El 8 de abril. Y de ahí nos vamos a veces al museo de María Félix, gracias al señor Omar, que es el que nos ha conectado con varias personas de este círculo, ¿no? Porque yo la verdad no estaba. Ellos sí ya eran muy, muy amigos, ya estaban conectados, porque él ha estado en tríos y eso, pero yo no. Y para mí esto es primerizo, digamos, ¿no? Soy primerizo en esto. Pero estoy con mucho gusto haciéndolo y trato de hacerlo con mucho amor, porque voy llevando el mensaje de mi cultura oaxaqueña, que es lo principal para mí. Ahorita vamos a abordar ese tema, vamos a un corte rapidísimo y regresamos, no se vayan. Hola, si me pone, mándelo por email. Ok. Bueno, al que quiera azul celeste, que el buen momento no le cueste. No le cambies. Regresamos. XHECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa. En la calle. En el trabajo. En donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Hola, sí, ¿qué música quería escuchar? ¿Me puede poner agua en el hoyo? ¿Cuál? Agua en el hoyo. ¿Cuál? Agua en el hoyo. Ah, ya te pasamos. I wanna love you and treat you right. I wanna love you. Ya estamos de regreso. Esto es Efervescencia Musical. Y bueno, pues seguimos aquí con la plática. Ahorita están calentando motores porque pues van a tocar en vivo. Vamos a escucharlos tocando en vivo, por supuesto. Y están pues afinando la guitarrita y desentumiéndose para pronto. Pero, ¿por qué irse en esta situación de, usted decía, orgullosamente de mis raíces oaxaqueñas, mexicanas oaxaqueñas? Quiero difundir la cultura oaxaqueña. ¿Por qué enfocarse en la cultura oaxaqueña y no hacer algo como bastante pues comercial, en el sentido, pues vamos con la música que ya se conoce, ¿no? O sea, pero dándoles pues otro toque, dándoles pues a lo mejor en una situación de baladas o en una situación de tríos, qué sé yo, ¿no? Porque están, digamos, enfocados en un objetivo, ¿no? Música oaxaqueña, y obviamente pues es para difundirla. Pero ¿por qué esa y no irse a lo comercial? Lo que pasa es que no hemos querido tratamos de no copiar, sino hacer algo personal, algo que sea de nosotros, y no ser imitadores nada más de tríos. Okay. Esa es la razón. Sí la podemos hacer, la podemos tocar. Ajá. La música de tríos, pero hemos querido salir un poquito de eso, de lo normal, sino y adentrarnos en algo que sea propio, un estilo propio del dueto. Sí, incluso cuando nos preguntan, ajá, decimos muy al estilo del dueto mayor, porque precisamente no estamos copiando ningún estilo, sino que lo estamos haciendo a nuestro propio estilo. Es un estilo propio. Uh-huh. Sí. Y tratamos de hacerlo de la mejor manera que podemos, pero a nuestro propio estilo, para poder que salga nuestro amor por lo que estamos haciendo. ¿Cómo fue que les nació este amor, este gusanito por la música? Bueno, primero mi compañera, porque como dijo anteriormente, ella cantaba con otras personas, que sea familiar o entre amigos, lo hacía. Ella por un lado, ella pues por sus raíces ya traía esa idea, ¿no? Yo por mi parte, pues desde niño me gustaba la música de tríos, y muchos años duré tocando de tríos, sí lo puedo hacer. Pero cuando ya la conocí a ella, pues me nació el amor por la música oaxaqueña. Sí, ¿para qué? ¿Por qué? Porque si a mí me gusta, si a ella le gusta una cosa, le gustaban sus raíces, y yo me introduzco dentro de ellas, es mejor el dueto. Pues tengo que sentirlo, las canciones también. Porque si no la siento, no tendría caso. Ajá, sí. Ese es el objetivo. Que finalmente, pues, ahora sí que la vida los puso en el momento. Sí. Se acomodaron porque finalmente usted no se podía acomodar con nadie más, ¿no? Llega el señor Daniel, y a la primera, y fue como, pues, fue como el chispazo, ¿no? Ahora sí que de aquí somos los dos. Y pues si uno y otro nos acomodamos bien, pues vámonos, ¿no? No desperdiciar esa oportunidad, ¿no? Y digo, de repente dice, la perdí de vista por un año, pero nuevamente se volvieron a encontrar. Entonces era así como de, no entendiste a la primera, pues ahí te va la segunda, que tienen que estar juntos, sí. Órale. Es como si hubiéramos ya con tiempo, estando esperando uno y otro. Porque finalmente en aquel entonces pues ya no tenían otra agrupación o otro compromiso, ¿no? Digamos, estaban libres. No, pues ¿no? Yo he tocado música de tríos. En realidad la música de oaxaqueña la vine a conocer por ella. Ajá. Pues yo no sí, sabía. Sí, ya se ha tenido que preparar. Y yo tengo que buscarle y echarle ganas y le vamos a buscar un estilo propio que sea de nosotros. Que finalmente es esta situación de acompañarse, de comprenderse, de tener esta comunicación no verbal en el escenario, ¿no? Que eso es sumamente importante y solamente se consigue pues teniendo buena energía con tu compañero, ¿no? Sí. Y estando en la misma sintonía, ¿no? Sí. Bueno, sí, porque los de trío pueden sacar de los Panchos, los Dan, dice, lo demás tienen. Sí. Que finalmente, pero, pues, si se las piden, sí, tenemos. Hemos tratado de hacer un pequeño repertorio, ajá, donde entran canciones de tríos, rancheras, canciones yucatecas del sur, digamos, ¿no? Ajá. ¿Para qué? Pues para tener un poquito de amplitud en cuestiones de bohemia, así es. Pero lo principal, el objetivo principal ha sido el prepararse para tener el estilo oaxaqueño del requinto, que no es tan fácil, ¿no? Ajá. Bueno, para mí no creo que sea tan fácil y él ha tratado de ampliarse en esa cuestión de tomarlo como una cosa necesaria y cumplir como oaxaqueño acompañando a una oaxaqueña. Eso es bastante padre. ¿Qué les parece si pues les dejo los micrófonos para que toquen y canten en vivo, por favor? Pero adelante. Como de 30, si quieren. Esta canción la canta un trío llamado Santo Domingo de Oaxaca. Es un bolerito. Y ellos la cantan muy bonita, pero nosotros hemos tratado de meterle nuestro estilo. A ver si les gusta. Contigo llegó a mi vida la primavera, contigo llegó a mi senda una nueva luz, contigo siento que vivo por vez primera las cosas que un día viviera en mi juventud. Contigo se van las horas sin darnos cuenta, contigo se pasa el tiempo sin avisar, contigo me siento siempre como de 30 y estando solas contigo te quiero amar. Contigo no hay amargura, no hay desengaño, contigo todo es tan bello como el amor. Contigo quiero acabarme todos mis años, contigo los besos tienen otro sabor. Y aquí digo yo, viva el amor, con toda la libertad. Contigo yo he comprendido a Pablo Neruda, contigo se aburre pronto la soledad, contigo ya no me queda ninguna duda, contigo baño mi cuerpo en felicidad, contigo pruebo las mieles de lo prohibido, contigo pruebo lo dulce de la maldad, contigo he recuperado lo que he perdido, contigo vivo completa mi libertad. Contigo vivo completa la libertad. Viva la libertad. Viva la libertad. Esta canción se llama como de 30. Originalmente, ¿quién es el autor? No sabemos quién es el autor. No sabemos, la verdad. No, lo hemos buscado en libros así. No sale. Es como de no hemos dado con el autor. Sé que la canta el Trío Santo Domingo, ellos se los escuchamos por primera vez. Nos gustó mucho y por eso quisimos cantarla nosotros, muy al estilo del Dato Mayor. Que finalmente pues uno dice, sí, claro, como no, ¿verdad? Es la, la cuando llega el amor que te inyecta juventud, que te inyecta energía, ¿no? Sí, sí. Sí, hemos tratado de ser dos enamorados de la música, del requinto, de mi voz, de su voz, de él, que también canta, hacemos dueto y pues hemos tratado de enamorarnos de eso. La verdad, somos dos enamorados. Dos enamorados, sí, del gusto, amor también. Con gusto, ¿no? De todo, sentirlo. Uh-huh. Porque si no se siente, tratamos de transmitirlo a la persona que nos oiga. Ajá. Sí, que eso es también lo principal, ¿no? O sea, sí, una energía entre los dos, pero esa energía que tienen entre los dos, pues se tienen que aventar también al público para que se pongan en la misma sintonía, ¿no? Sí, sí, eso es lo que hemos tratado. Y bueno, de alguna manera el público a veces nos responde, nos ha respondido que hemos hecho bailar, cantar. O sea, en esta cuestión, yo creo que ven el amor con que lo hacemos. ¿Qué línea sigue? Este es su primer disco, que se llama La Llorona, ¿verdad? ¿Qué líneas siguen en este disco? ¿Cómo fue que seleccionaron las canciones para este material? Que tiene 13 canciones. Sí, pues fue cuestión de que hablar de acuerdo, siempre tratamos de tener un acuerdo, mi compañero y yo, hay mucha comunicación y hemos tratado de, oye, ¿cuál es? Y el público que nos sugiere, oigan, en su disco no podrá venir esta principalmente de como de 30, del Feo, La Llorona, donde quiera que vamos, a veces nos repiten esta. A veces nos piden repetir La del Feo, que es en zapoteco. A veces nos piden repetir La Llorona, Dios Nunca Muere. Sí, sobre eso nos basamos al disco, porque como hemos estado en varios lados, vemos que la gente, vamos seleccionando las canciones que a la gente le ha gustado. Entonces sobre eso nos hicimos sugieren el disco. Ok. Dice, ay, si queremos el disco, ¿podrá venir este? Cuando apenas lo íbamos a grabar. Ajá. Sí. Esa de la última canción que hay allí se llama Tu Inolvidable Sonrisa. Esa no es oaxaqueña. No, pero en el disco hay otra canción que no está en el disco, ¿no? ¿Apuntada? Qué lejos estoy de ti. ¿Cuándo es? Ah, ¿Oaxaca? Sí, también, pero no vienen. No viene anunciada. Son 13 canciones que hay ahí. Y bueno, pues igual, esa canción que dice mi compañero, es, haga de cuenta que está bien. En esa canción el compositor trató de pintar Oaxaca en esa melodía. Uh-huh. Pintar con canción con mixteca, notas. Canción mixteca es la que está el último, pero creo que no está anunciada ahí. Canción mixteca, sí. Es la número 13. Sí. Que finalmente el 13 muchos lo toman como de mala suerte, pero en realidad es también considerado un número cabalístico. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo tienen con este material? ¿Hace cuánto tiempo salió? 2015, creo que está. ¿2015? Sí, creo que fue en el 2015, ¿verdad? 2015. Sí. ¿Y están pensando, preparando un nuevo material discográfico? Sí, pero era Boleros. Quieren el público nos ha pedido que grabemos un segundo disco y quieren canciones rancheras, boleros y algunas oaxaqueñas también que faltan allí. Tenemos una canción nueva para nosotros porque no viene en el disco, que se llama La Sangre Caliente. Ajá. Y está muy rítmica y muy movida, ¿sí? Y entonces eso le gusta al público, le gustó y nos acompañan con sus palmas y todo eso. Y dicen que si por favor en este segundo disco, que sí puede venir esa canción precisamente, que se llama La Sangre Caliente. Es oaxaqueña. Y ustedes así de, sí, como con mucho gusto. Sí, sí. O sea, nosotros tratamos de complacer al público, que es el, después de todo, es el que es más importante, pues en esta cuestión, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Que también tienen su lugar. Sí, sí, sin el público, pues no tendríamos ningún aplauso. Y hemos tratado de complacer. Y pues, ahí vamos. ¿En qué lugares se han presentado? Nos hemos presentado en... De los primeros que nos presentamos fue en el IMSS de Zaragoza. En el IMSS, ahí nos dieron el primer reconocimiento. Sí. ¿No? Nos hemos presentado también en... Comparte en Tepito, también es una casa de cultura. Uh-huh. Y el Teatro José Luis, como Alarcón, que nos llevó aquí el señor Omar, que está en Circuito Interior, San Cosme, también ahí fue la primera vez que ella cantó en público. Ah, sí, ahí fue la primera vez. Es un teatro al aire libre. Ajá. Y sí. Ahí nos dijo la maestra, muchachos, yo discúlpame, pero de una vez les digo, vienen preparados, porque si no, mejor ni canten. Porque yo aquí, el que no canta bonito, lo bajo. A media canción o a donde lo bajo y les digo que se vayan a preparar. Y yo, pues la verdad, yo estaba en eso muy tiernita y la verdad sí como que se me quería venir el pánico escénico y le digo, ¿cómo que se me están olvidando las canciones? Y me dice, no, tú tranquila. Y traté de tranquilizarme y canté. Y al último dijo la maestra, ¿qué no vamos a pedirles otra vez este bonito dueto y estas bonitas voces? Y de ahí nos salió una invitación de ella al Centro Cultural Indigenista, que está por Fray Servando. Sí, también nos llevó el señor Omar. Sí, cuestión del señor Omar, uh-huh. Nos llevó. Y allí ya fui con mi vestimenta de tehuana y ahí nos recibieron muy bien también. Por eso le digo que pues gracias a Dios, gracias al señor Omar también que nos ha ayudado, nos jala para acá y para allá, como ahorita que nos está tratando de jalar al aniversario de María Félix. Entonces pues así pues mucho trabajo, muchas luego, participaciones. ¿Sí? Luego alguien le habló de nosotros a una licenciada de allá de Coyoacán, Centro de Cultura Jesús Reyes Heroles, uh-huh. Y allí nos hicieron una prueba y antes de que precisamente estábamos cantando la del feo, nos dijo, ¿saben? A ver, díganme una canción que cante y a ver, cante y antes de que terminamos la canción, le dijo a su secretaria, apártame una fecha para estos muchachos, quiero una fecha para estos muchachos. Y bueno, pues ahí nos ha dado un poquito de, pues mucho más bien gusto. Porque pues yo no esperaba eso y soy así que primeriza en estos caminos, pero pues ahí vamos. También fuimos a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Ahí les cantamos a los diputados, uh-huh. Y nos dieron un reconocimiento también. Y así nos hemos ido. Este reconocimiento es de la ANDA. Y estos son de parroquias que nos han llamado a las iglesias y ajá. Todo. Hasta pues la iglesia vamos, nos, vamos a donde nos llaman. Porque después de todo lo que estamos haciendo es por amor, sí. Y con mucho amor. Donde hay foro, pues van. Sí, sí, sí, nos llaman. Nada más que nos avisen con tiempo y nosotros vamos. Porque después de todo lo que queremos es que se escuche ajá. La canción esto, oaxaqueña. Esto yo le prometí a ella cuando empezábamos. Le decía, mira, yo quiero mi idea, Leo. Porque ella me preguntó un día, ¿tú buscas mujer? O así. Yo no, entonces pusimos las cartas sobre la mesa. Yo lo que quiero es formar un dueto, que nuestro nombre aparezca en algún papel, en algún lado, pero que se haga, que hagamos algo, dejemos una huella en la vida. Ella no me entendía todavía lo que yo quería. Ajá. Y yo era, al cabo de mucho tiempo, me dice, Daniel, gracias por todo esto, es que hicimos. Sí, porque un día llegamos a... al Centro Cultural de allí de Coyoacán y estaba un cartelón del programa que iba a ver y allí estaba anunciado el dueto mayor. Dice, ¿ves? Esto es lo que te decía que quería. Pues sí, sí lo comprendí porque él me dijo, ¿no? Que eso es lo que quería y yo se lo creo ya ahora, estoy convencida de que así es. Pero porque una vez me iba, me decía adiós, me iba a decir adiós, pero cuando apenas llevamos como 3 meses. Sí. Sí, no, espérate, todavía te vayas. Sí, no. Dicen que hemos coincidido mucho en que nos comunicamos por telepatía. A veces dice la gente, porque ese día yo iba muy preparada para despedirme de él. Ajá. Y él iba muy preparado para cantarme una canción. Para no dejarla ir. Sí, pero sin saber que yo ya me iba a despedir. Ajá. Y yo sin saber que él tenía preparada esa canción. Me dice, espérate, es que te quiero decir algo. Te quiero decir esta canción. Y le digo, no, es que mira, yo te voy a decir algo ya. No, espérate. Ya me lo empieza a cantar. Y pues ya no, no, ya no. Con esa canción ya no pude irme. Dije, por el bien de lo que queremos hacer. Uh-huh. Y porque la verdad sí me estaba gustando hacer esto, ¿no? El dueto. Entonces dije, no, ¿por qué me voy a cortar las alas antes de empezar a volar? Entonces tengo que, y habíamos hablado antes, dije, no, pues sí, él no está, o sea, no está fuera de lo que es, y mejor vamos a tratar de hacerlo. Y ya con la canción que me cantó, dije, no, pues vamos a tratar de hacerlo, sigamos adelante. Sí, pues sí. Y pues sigamos adelante, ¿qué les parece? ¿Es otra melodía? Sí, ¿cómo no? Por favor, adelante. La de Oaxaca. Vamos a cantar esa canción que le digo que es como que hubieran pintado Oaxaca. En esta canción. Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca, sabanas, bosques y lluvias, mestizajes de cultura, mercados de liberí. Por eso fue que mi abuelo te escogió para vivir. Por eso fue que mi abuelo te escogió. Dios te dibujó Oaxaca de mis amores, sonriendo vio que su obra era de perfectos trazos y le entregó al universo una flor la más hermosa. Y le entregó al universo una flor. Su valle cual melodía seduce siempre al bajante, que al conocer sus campiñas se prende de su belleza y vuelve cual se regresa hasta el amor del amante. Así es nuestro Oaxaca querido. Fue siempre generosa con sus mares, lo que nos mandó la gloria fue su gran belleza humana, sus tradiciones, su historia, sus valores seculares, sus tradiciones, su historia, sus valores seculares. Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. Así es nuestro Oaxaca. así lo vemos los oaxaqueños. Pues efectivamente, un retrato imaginario, uno se va imaginando todo. Híjole, pues esta plática, porque pues lejos de ser entrevista, pues es una plática bastante, bastante amena. Con ustedes se nos pasó el tiempo, pero sí rapidísimo. Tenemos que empezar a despedirnos. Algo que quieran agregar, ¿dónde se van a presentar? ¿Algo acá cerquita o a lo mejor en el DF? ¿Dónde se van a presentar? Pues ahorita le decimos que nos está invitando a don Omar al aniversario de la doña, uh-huh, en el Panteón Francés. Ahí cantamos unas canciones y de ahí nos vamos al museo, si tienen presencia, Museo de la Doña. Uh-huh. Ahí también cantamos otras cancioncitas. También nos están invitando a una fiesta que hacen unos chiapanecos, guerrerenses y oaxaqueños. Es la primera vez que vamos a ir. Nos está invitando un compañero, dice que ya nos apuntó, que ya habló de nosotros allá y que quieren que vayamos. Entonces no sé la verdad ahí cómo sea, pero así es como hemos ido. Estamos también en el Jardín de la Tercera Edad todos los viernes, en una bohemia ahí con unos compañeros. En el Jardín de la Tercera Edad, en el DF. Que queda en Reforma. Ajá. Reforma y la calle que da a Los Pinos. Ajá. Dicen el Chivatito, es calle. Sí. ¿Cómo se llama? El Chivatito. Ok, sí, perfecto. Ahí está. Contrataciones, ¿a quién? Bueno, la verdad ahorita no tenemos en puerta alguna. Acabamos de pasar una en una capilla, precisamente en una iglesia, el domingo. Ahí nos sí, ajá, tenemos unas tarjetas también. Ahí en esa comida sí. Ahí subimos. Es el número de una servidora, es 55 69 91 73, y el otro personal es 14 67 14 12 80. Ahí sí pueden hablar para pedir más informes y contrataciones. O el otro es 55 15 38 06, de casa. Ok, perfecto. Bueno, pues, ¿algo más que quieran agregar? Pues, quisiéramos decirles que si gustan ustedes de esta canción, de este estilo oaxaqueño, pues a esos teléfonos nos pueden contratar. Y pues también que todo lo que estamos haciendo es con mucho amor y esperando que la cultura oaxaqueña se extienda, más que nada. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Te agradezco. Muchas gracias a ustedes por venir. Muchas gracias por esa entrevista. Y bueno, pues cuando esté el siguiente material, no duden, vengan acá y lo presentamos, claro que sí. Y es más, le ponemos un poco más de tiempo para pues seguir hablando acerca de esto, de las raíces oaxaqueñas, de la tradición y por supuesto de la música, lo apasionado, sí, de la música. Sí. Bueno, aquí los esperamos para la siguiente, no lo duden. Las puertas de La Voladora Radio están abiertas para todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, nosotros nos despedimos. Gracias a todo el público, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros nos despedimos. Esperamos contar con su presencia el día de mañana en una emisión más de Efervescencia Musical. Quédense en sintonía de La Voladora Radio. Todavía tenemos programas, música e informativos. Pórtense mal, cuídense muy bien. Chao. Lástima que terminó el festival de hoy. ¿Ya? ¿Es todo? Esperen, la fiesta no ha terminado. Nos escuchamos mañana de 10 a 12 del mediodía. Que tengan una bonita tarde. Y recuerden, pórtense mal, pero cuídense muy bien. Chaucito y mil besos.